Asa, gracias. Necesito obtener algunos artículos para la gasolinera, por eso aparcaré allí y voy a tomar la recepción cuando vuelva.